Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme, busca a quien no duerma. Y entre las 10 vírgenes solo hay 5 en vela. Ay, la, la, la, la, la. Gallos vigilantes que en la noche alertan, que negó 3 veces, otras 3 confiesa, y pregona el llanto lo que el miedo niega. La, la, la, la, la, la. Muerto le bajaban a la tumba nueva, nunca tan adentro tuvo al sol la tierra. Daba al monte gritos, piedra contra piedra. Lai, lai, larai, larai. Vi los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas y eran todas buenas. La, la, la, la, la, la. Vi los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas y eran todas.